Todos los jueves en Radio Las Quenche, libres y rebeldes. 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas, libres y rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidados y autocuidados. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves. Radio Love Quenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y reverdes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la. Programa de Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Como todos los jueves desde las 6 de la tarde. Y ahora con repetición. ¡Yuhu! Ahora tenemos repetición los lunes a las 10 de la mañana por Radio Las Quenche. Vamos, saludamos a todos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos ya preparando este programita. Tenemos el fueguito encendido, el fueguito interno y el fueguito externo encendido para que sea un bonito programa lleno con hartas cositas, como siempre, con hartas temas, con hartas cositas como cada jueves. ¿Cómo qué cositas tenemos? Tenemos varias entrevistadas, ¿no? Unos contactitos telefónicos. Tenemos unos contactitos telefónicos. Tenemos un contacto con una compa de Santiago Guarria, que nos va a conversar acerca de, bueno, un poco siguiendo la temática de la semana pasada, ¿no? De las maternidades separadas de las hijes por este estado violento, patriarcal, misógino. Vamos a seguir con eso, pero fuera de la institución SENAR. Vamos a hablar con una de las mamitas que por ser, como llevar maternidades distintas, no vinculadas al Estado ni a los conductos regulares que nos pone este sistema, son separadas de sus hijas. Y que hay muchos casos así, ¿no? Separadas por su misma familia, el papá de las hijas o papás de los papás y toda la cosa, que les quitan a sus hijas solamente porque educan diferente. Exacto. Porque no les quieren vacunar. Sí, porque están desescolarizados, porque viven en tomas, porque tienen otro tipo de forma de vida. Así que vamos a hacer un contacto ahí con una compa, con Cristel Farías, para que nos cuente un poquito el contexto, porque hay varias mamis que se conocen, que se organizan, hay harta, o sea, la idea es la visibilización a través de las redes sociales, porque lamentablemente la justicia sabemos que cumple un rol de injusticia y no es muy, no deja la oportunidad para que estas madres puedan ni siquiera ver a sus hijas. Así que vamos a estar haciendo ese contacto. Buena, buena. Potente de nuevo este sí. Libres y Reverdes. Sí, ahí acompañando a las compitas que están con esos conflictos intensos, muy intensos. También vamos a estar conversando con una compita de acá del litoral. De Huertos del Litoral. Sí, sí, Red de Huertos, Red de Huertos del Litoral. Sí, vamos a estar conversando con ella para que nos comente ahí de esta iniciativa de ella, que parece que ya llevan como 20 huertos comunitarios andando. Está buena. Sí, más encima que acá hay más agüita, más posible que podamos tener alimentos. Estamos en tiempo además de plantarlo todo para que crezca ahí con el nuevo ciclo, así que bacán. Deben estar todo brotando, así las semillas ahí plantadas, por aquí también es así que bacán. Sí, ahí vamos a para que nos explique un poquito de qué se trata esta red, cómo se puede participar, cómo se puede seguir. Vamos a estar ahí en contacto con ella. Y el tema de las ollas comunes también, ¿no? Sí, vamos a estar en difusión, como siempre, de las ollas comunes. Puntos de acopio, ollas comunes, comedores solidarios y todo lo que se está gestando acá desde el litoral para fortalecer nuestras redes de apaño y de solidaridad entre nosotras. Así es, también. Ah, y la pregunta también. Respuestas para la pregunta. Respuestas de la pregunta. Sí, han llegado más respuestas. Han llegado más respuestas. Está buena la pregunta. Parece que nos hace reflexionar harto ahí con todas estas violencias patriarcales, machistas, que las vemos lamentablemente tan en el cotidiano y tan cercanas, ¿cierto? Como en grupos así muy, muy cercanos. Así que varias compitas tienen algo de a qué hablarnos. Y eso lo vamos a estar transmitiendo por aquí, por el programa Libres y Reverdes. ¿Y cuál es la pregunta? Para quienes nos están escuchando por primera vez o no se acuerdan cuál es la pregunta. ¿De qué pregunta están hablando? ¿De qué pregunta? ¿Qué estrategias propones para afrontar la violencia patriarcal a la cual estamos expuestas dentro de nuestros territorios? Así es, así que si quieres ser parte de este programa y responder a esa pregunta o cualquier otra inquietud que usted tenga acerca de lo que conversamos o tiene ganas de que hablemos de otra temática, puede escribirnos al WhatsApp 934-389575. Y tenemos Instagram. Que ahora tenemos Instagram y logo, que le agradecemos mucho a nuestra amiguita Alecita, sí, que nos hizo ese logo. Tenemos un logo muy, muy, muy bonito que anda dando vueltas por ahí para hacer promoción y para que nos vayan escuchando cada vez más y seamos artes los que estamos aquí, libres y reverdes. Tenemos también Montessori Popular con nuestra querida compa Linda, como siempre con los buenos datos ahí para la crianza en casita. Y el contacto de autocuidado también con nuestra compañera del extremo sur. Exactamente, así es. Uy, que tenemos hartas cosas. Así que bueno, como siempre, con agilidad, con amor, con moviéndonos con este fueguito aquí que ya empieza a calentar. Le damos entonces con Libres y Reverdes por Radio Las Queche. Es 87.5, 87.9 FM. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de Indómita Morfosis y seguimos entonces aquí Libres y Reverdes. Thank you. hablar de aborto hasta tocarte sin permiso. No se puede comparar el imperio con la resistencia. Solo mire cómo nos enseñaron a invisibilizar violencia. Seamos fuego para quemar la complacencia. Y no vuelvan a comparar el imperio con la resistencia. Soldaditos y tenientes del patriarcado, cuando cuenten el separatismo, hace muy bien su trabajo, mi cabo. Date cuenta que no puedes estar siempre en todos lados. Mira todo el espacio que ocupan hasta cuando están sentados. Tienen rancio poder de acceder a todos lados, de saludarme con un beso cuando a él le dan la mano. Es normal que entre varones respeten su espacio. Si lo mismo exijo yo, mi cerebro está zafado. Si quieren aprender, júntense con sus amigos, organicen sus encuentros, cuestionen su beneficio. Siempre esperando sumarse o estar invitado a iniciativas donde les tengan el cuestionamiento armado. Oye, deja de quejarte y de llamarte feminista. Para de robarle la energía a tus amigas. Si te cae mal que todo esto yo te diga, como dicen la Jean y Jan, pónete a la fila. Separata junta tortas, mujeres trans y trabas. Separata como estrategia para sobrevivir y dar cara. Separata para conocernos y limpiarnos las heridas. Separata para seguir afinando la puntería. No entendía el separatismo hasta que lo viví. De peque cabeza plagada de lealtad a hombres cis. Es que suena del terror al patrón negarle la entrada. En la casa de la esclava la puerta nunca está cerrada. Acostumbradas a sobrevivir en un mundo de hombres, a levantar la voz para que te escuchen y no te borren. Acostumbrada a ser avalada o no por ellos y que te digan cómo hacer lo que ya hacen. ¿No te parece nuevo, no? La confianza de estar sin ese ojo que califica. Eso proporciona la instancia separatista. Te llena de relajo de no estar siendo evaluada y te atreves a mostrar cosas que en ti estaban guardadas. Amiga, no olvides guardar el secreto. No reveles lo que pasa entre nosotras luego. No lo intruyas aunque sientas que es un hombre nuevo. Hagamos pacto de silencio, sororidad sin miedo. La supremacía consiste en el total acceso a lugares, información y cuerpos. Yo te cuido, tú me cuidas, escribamos este cuento con tinta de nuestros cuerpos. A las brujas yo recuerdo, usemos la energía en trazar nuevas coordenadas. La pedagogía pa' macho necio, aburre y desgasta. Cosa tuya, cosa mía, quien se quiera dar la lata de convencer a quien no escucha y no quiere comprender nada. Todos los días vuelvo a aprender a decir no. A veces lo logro y otras veces no, no, no. Exagerada, loca, resentida o amargada. Lo he escuchado tanto que ya estoy acostumbrada, ja. Violencia y abusos tan normalizado, que los llevas tantos años en tu piel tan pegado. Creías que era algo que solo a ti te había pasado, hasta que en otra viste tu relato reflejado. Esto solo pasa cuando estás entre similares hablando. Esto ocurre, no lo invento, yo pasé y no es raro. Se quiebra la confianza con espectadores mirando. Y el problema no es un falo, es como eres socializado. Y dentro de un grupo separatista se arma otro pino, cuando hay experiencias aún más específicas que hemos vivido. Y no es contra las otras, es fallarnos en lo mismo, compartir nuestros abismos y cómo hemos sobrevivido. Y no veo a bichas intentando ser invitadas, ni alegando que por su vivencia no son convocadas. Si se juntan solo entre cabras que han sido racializadas, no tengo nada que opinar con mi experiencia de blanqueada. No se puede comparar el imperio con la resistencia. Solo mire cómo nos enseñaron a invisibilizar violencia. Seamos fuego para quemar la complacencia. Y no vuelvan a comparar el imperio con la resistencia. Para disminuir el dolor, el medicamento más recomendado es el ibuprofeno, pero también se puede usar paracetamol, aspirina o analgésicos no esteroides como naproxeno o diclofenaco. Cada medicina tiene instrucciones en el paquete para saber la dosis máxima que se puede usar. Para algunas mujeres, una botella de agua caliente en el vientre les ayuda a calmar el dolor. No use antiespasmódicos como la buscapina. El misoprostol hace que el útero se contraiga con el fin de expulsar el embarazo y antiespasmódicos van a interferir con el proceso del aborto. De vuelta, tuvimos problemitas técnicos porque se nos cortó la luz. Se cortó la luz por muchas partes del litoral, pero ya volvió. Esperemos que no se caiga de nuevo. Y seguimos aquí. Llegó, estamos estudio completo. Llegó ya la compita que faltaba. ¡Yuhu! Así que, Pulentiums, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno. Ahí de la pega, pero feliz de poder estar acá. Este y los otros jueves que viene, porque yo voy a volver todos los jueves que viene. La extrañábamos. Sí, bacán. Bacán. Como les contaba antes de esta censura, es que lo que estábamos escuchando era una cuñita de la línea de aborto libre. Para una cuñita con indicaciones para disminuir el dolor en caso de aborto. Así que bacana, ahí vamos a estar compartiendo esas cuñitas que nos van a ir llegando para que tengamos más información de qué hacer cuando hagamos ese acto y nos toca acompañar, claro. Y también considerando que no hay miso, recordemos eso, así que hay que tener hartos cuidados. Prevención, por favor. Para continuar después de este abrupto corte y por temas ajenos a nuestra voluntad, estamos entonces con un contacto telefónico, como les habíamos contado, con Crystal Farías Ney. Ella es mami de Inti, de 16 años, y de Laura, de 7 años. Ella es profe, es poeta, es gestora cultural, bordadora. Yo la sigo bien a sus bordados hermosos. Lleva un año y medio en un proceso judicial para recuperar a su hija pequeña, Laurita, después de que el padre y este sistema judicial le entregaran la custodia a susodicho. Así que nada, estamos con ella ahora para que podamos conversar. ¿Aló? Hola, hola. Hola, Crystal. Muchas, muchas gracias por acceder a compartir con nosotras. Bueno, algo pude comentar acerca del caso que tú estás viviendo, pero también sé que compartes con hartas mamis este proceso. Así que le dejo ahí abierto para que usted pueda contarnos un poquito de aquello. Bueno, primero que todo, gracias a todas las que están allí. Saludos y besos para todas y gracias por el espacio. La verdad es que sí, no soy yo solita, sino que somos varias mamás que nos hemos ido en el fondo encontrando y reconociéndonos en este camino de pelear por nuestras guaguitas. No es que nosotros desde antes nos hubiésemos conocido, sino que se han dado instancias que finalmente no hemos podido reconocer y reconocernos en una instancia y en otra y en otra, y ahí cachar que andamos en la misma. Y así en el fondo se ha tejido alguna como red subterránea en el que se empiecen a hablar estas cosas, porque porque la verdad es que el feminismo muchas veces nos tiene bien botadas las mamis. Sí. Muchas veces el feminismo se enfoca como a criticar la opción de ser madre como una cosa de como por perpetuar el patriarcado, que es una cosa discutible, y no es el caso como hablarlo en este momento, pero en general no se ha hecho mucho cargo de lo que te pasa después de ser madre y cómo todo el sistema en el fondo te va como coartando. Uh-huh. Y la violencia se vive desde distintas formas y hay muchas violencias, pero en general nosotros las que nos une es específicamente como la violencia que hemos sufrido de parte del Estado, por eso decimos violencia estatal. Claro. Que, bueno, también son otras múltiples violencias como la de los padres, obviamente, uh-huh, violentadores o abusadores. Sí. Pero también eso es alentado, más encima se suma como a la violencia estatal, y en el caso de cualquier mujer que se vea por alguna u otra razón obligada a entrar al sistema judicial, sabe que finalmente es una espiral de violencia tras violencia, uh-huh, a partir de las múltiples instituciones de las que en las que uno tiene que pasar para recuperar la custodia, para pelear la pensión, para pelear los cuidados, para sacarse medidas de protección, para evitar que los niños se vayan al Sename, para, uh-huh, buscar otros cuidadores pertinentes en la familia. Entonces hay un montón de situaciones, pero todas compartimos el hecho de enfrentarnos con una gran pared de violencia. Exacto. Que es parte del Estado y es una como un proceso continuo. Sí. Nosotros nos hemos dado cuenta en el camino que es una cosa reiterativa, es una política. Claro que sí. No es un caso aislado. Uh-huh. O sea, hay un proceso continuo de violencia que tiene que ver con deslegitimar, exacto, tu rol de madre, de deslegitimar tu rol de cuidadora, de amparar los hechos de violencia que tú viviste, amparar al violentador o al abusador, invertir valores. Como que es más, ellos te dicen el interés superior del niño, pero sí, en realidad lo que están haciendo es de alguna manera poner en manifiesto que el hombre tiene una como una superioridad moral por sobre ti. A lo contrario a lo que se cree en el fondo. Sí, es una justicia machista misógena. Exactamente, tal y cual. Sobre todo lo que le cuesta mucho entender a la gente es que es estructural. Que no es, sí, algo que te pasó a ti nomás. Claro. ¿Cachai? Sino que es algo que le pasa a todas las mujeres, a tu vaya tribunal, te lleno de mujeres. Sí. Sí, po. El caso del macho es excepcional y claro, la gente busca como equipararlo. Como las mujeres sufren violencia, bueno, pero los hombres también. Sí, pero en general la gente lo que hace es como equiparar, y eso que hace la gente también lo hace el sistema judicial. Entonces, muchas veces equiparan la violencia, es como te dicen que hay violencia cruzada, por ejemplo, en muchos casos. Ya. Yeah. Cuando la violencia nunca es cruzada, muchas veces la respuesta, o sea, a mí me han acusado de eso. Yeah. Y para mí siempre fue en defensa. Claro. O sea, después de quedarme callada un día, o sea, como después de muchos episodios, era como, weón, yo tengo que responder a esta violencia. Claro. Obviamente, jamás tú vas a equiparar la fuerza de un hombre. No. Pero al final, si tú cometes ese error, porque en el sistema judicial es un error presente, claro, porque después un argumento del hombre para decir que tú también eres violenta y que también eres loca y que por eso mereces que tu hijo no esté contigo. Contigo, claro. Entonces, es un continuo de pasar de muchas instituciones que son prejuiciosas, que son discriminatorias, derechamente negligentes, y las mujeres en el fondo estamos así en un peregrinaje eterno que se dilata además mucho. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de mi hija, el padre obtuvo el juzgado provisorio de 3 meses, por 3 meses, eso fue a finales del año 2018 y todavía estoy peleando su custodia. Uh-huh. Todavía él tiene el cuidado provisorio, de facto, porque el sistema no ha respondido, digamos, a cortar ese cuidado o a otorgarlo definitivo. Entonces, son procesos también que te violentan porque te dilatan. Claro, claro que sí. Y ese proceso dilatado es cada día es como benzatina, yo así lo digo. Como un día para uno sin tu guagua, que sí, tú pariste y que amaste durante tanto tiempo, no es un dolor menor. No. Pero para el tribunal, que te tiren una audiencia en 2 meses más, da lo mismo. Sí. Entonces, en el fondo, como para cerrar la idea, en el fondo, es como lo que nosotros decimos es que hay una práctica del Estado para violentar a las mujeres. Y esa vara en la que el sistema judicial se para a decirte a ti si tú eres buena o no buena madre, es un criterio que se aplica primero a las mujeres, por lo tanto hay un criterio de violencia de género. Claro. Pero también se aplica a las mujeres pobres. Peor. Porque aquí hay un componente obviamente de clase. Por supuesto, por supuesto. O sea, la mujer que, por ejemplo, es de una clase alta y está todo el día afuera, que es, prácticamente no cría a su hijo, no, sino que ¿quién lo cría? Una mujer como nosotras, una mujer empobrecida, esa mujer no le van a quitar al derecho del niño y a ella no le van a quitar su guagua. No. A pesar de que, por ejemplo, puede sufrir violencia intrafamiliar. Claro. Y ya sabemos que es transversal a todas las clases sociales. Por supuesto. Sin embargo, ella corre menos peligros solo por el hecho de ser rica, digamos, de tener plata, que una mujer que es empobrecida. Entonces aquí hay varios factores como interseccionales. Sí. No solamente es el ser mujer, sino que también es ser mujer pobre. Peor si eres migrante. Sí. Entonces son muchas capas las que se van sumando. Entonces esa vara nos va midiendo, pero nos va midiendo según nuestra poca categoría, entre comillas. Sí. No sé si se entiende como... Sí, se entiende. Se entiende la idea. Bueno, no, te habíamos contado que estuvimos conversando con madres desesperadas el jueves pasado, que son los casos que sus hijos han sido desaparecidos desde Sename. Entonces, es una conversación que ya habíamos un poco tenido. Es una conversación larguísima. Hay muchos temas que se cruzan, tal como tú dices, pero nos damos cuenta, evidentemente, que a la base es así como tú lo dices, ¿no? Es un sistema machista, misógino, que estructuralmente está, no sé, programado para violentar, abusar de las mujeres. Bueno, tal cual como tú lo dices, mujeres, pobres, migrantes, es una muy, muy mala mezcla. Sí, la política, más allá de este sistema que conocemos ya y que sabemos que es totalmente patriarcal y capitalista, de cómo también las políticas del Estado y que practican estas instituciones están hechas para castigar a las madres, a las maternidades y a los cuerpos gestantes, a través de no legalizar el aborto, a través de esto, de tenencias como totalmente ilegales frente a quién va a tutelar a los niños o niñas, y premia, ¿sí?, a las conductas machistas, porque, sí, pucha, si un padre no paga la cuota alimenticia, puede seguir viendo a su hijo cuando quiere. Claro. Si un padre abandona a sus hijos, los puede volver cuando quiere y verlo. Entonces, como esta política del Estado, ¿no? Y es tan transversal para todos los países de América Latina también, y cómo castiga no solamente a las mujeres que son madres, sino, como bien decía la compañera, que son pobres, que son migrantes, que son disidentes, que son negras. Entonces ahí como para ver este entrelazado, ¿no?, que está tan sujeto a lo que también representamos, ¿no? Como ahí para ir pensándola. Es que primero, claro, quizás en el feminismo se está empezando a conversar y hay compañeras y compañeros que igual lo tienen más o menos claro. Yo nunca había pensado en esto hasta que me pasó, pero creo que la gran mayoría de la población todavía cae en el prejuicio, porque el estereotipo de la mala madre es un estereotipo demasiado instalado en nuestra cultura latinoamericana, sí, sí, como de la Virgen de Guadalupe, claro, que no eres la madre, la que poderosa, no sufre, así como la piedad, que todo lo puede, que todo lo da. Claro, exacto, pero esa vara de la mala madre no aplica para todas las mujeres por igual y tampoco aplica para los aparatajes del Estado. Esa era la segunda cosa que iba a decir, que es como en los tribunales, claro, amparan el machismo, pero nosotros decimos que ellos son machistas, ya, no solamente que amparan el machismo del violentador o de la, claro, madre abusadora, además sino lo que son ellos en sus prácticas, en sus acciones, decisiones, en sus emisiones, en sus procesos negligentes, lo que están haciendo es reproducir la estructura patriarcal. Sí, sí. Entonces, como decir que ellos solo están como ahí, como un canalizador del patriarcado, es minimizar, digamos, la responsabilidad que la institución del Estado tiene en términos de erradicar la violencia de género, que son recomendaciones que el Estado de Chile se le han hecho desde la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, que, bueno, son instituciones que también podemos cuestionar, pero desde su misma lógica de validación, ellos también están cuestionados. Sí. O sea, tú puedes pensar, por ejemplo, una mujer pobre a la que le quitan sus hijos, esa mujer pobre igual sirve para cuidar los hijos de la élite. De otras. Así es. Pero no sirve para cuidar sus propios hijos. Sí. ¿Te fijas? Sí. O incluso esta mujer empobrecida, sin calificación, sirve, por ejemplo, para ser educadora de tiempo compartido. O sea, como le dicen a las cuidadoras del Sename, porque ese empleo es un empleo con un sueldo muy bajo y que no requiere calificación. Claro. Entonces una mujer que ha perdido a sus hijos, por ejemplo, medida con la vara de la mala madre por la justicia, es la misma mujer que puede acceder a cuidar a otros, ser empleada, digamos, en un hogar del Sename para cuidar a sus niños. Sí. ¿Me siguen? Entonces la vara que el Estado usa para medir a esas madres no es la que usa para sí mismo. No, por supuesto que no. Porque él mismo vulnera los derechos. Le está diciendo a una madre pobre, a una madre migrante, que es una madre con poca calificación, tú no tienes habilidades mentales, por un lado, y por el otro le está diciendo, oye, tú estás apta para trabajar, estás calificada para cuidar a estos hijos que nadie quiere cuidar. Sí, así es. Entonces, en el fondo es un círculo vicioso, de la cual somos víctimas todos los días. Lo que me da susto es que esto le puede pasar a cualquier mujer. Sí. Y muchas mujeres piensan que porque ellos lo hacen bien o responden a ese estereotipo de buena madre, no les va a ocurrir. Así es. Y eso es lo que a mí me da susto. Por eso agradezco el espacio de que lo podamos conversar, porque en el fondo el mensaje es para que todas las chiquillas, los chiquillos, los cuerpos gestantes, como dicen las compañeras, estemos alerta, porque esto es algo que puede suceder de un día para otro, como me sucedió a mí. Sí, compita. Vamos a escuchar un temita re bueno que nos recomendaron por ahí para esta temática y volvemos para terminar también con algunas otras informaciones más con usted, ¿ya? Aquellas que no quieres ver, de esas mamitas que impotentes aguantaron los golpes y de esa niña que en silencio planeaba pitar. que hace al hombre y le molesta. Que salgamos a vacilar, quieren que yo por ser hembra me dedique a procrear. Pero soy Lilith la culebra y crío en colectividad. Por mi placer, nuestra alegría es por lo que voy a luchar. Y así me quieren cansada y así nos quieren. Nos quieren dominadas que solo por tener guagua viva en la eterna agonía. Pero no cuentan con mi cuerpo y su eterna rebeldía. Y no, no, no nos voy a transar. No, no, no nos vamos a echar para atrás. Y la pregunta sigue siendo ¿con quién? Dejé a la niña y sin embargo no preguntan ¿qué chucha es que la cría? ¿Cómo se repite la rutina cada tarde de todas sus hermanas que han criado sin un padre? Así como ellas crecieron sin un hombre que las cuidara. Se repitará la historia, ya le toca dar la cara. Y da cara y da teta y da cuerpo para que sepa. Pero a veces no le da. ¿Y quién podría jugarla? Recuerda ten presente que es urgente una ayuda. Y si no vas a dar la mano, al menos cuida tus palabras. Son pocas las personas que han crecido con un papá. Dirán que pagaron pensión, pero es que eso no es criar. Hay otros que ni pa' eso, es que les ha dado el seso. Y si bien tienen excusa, mal lo que se hace los lesos. Ellos viajan, ellos salen, ellos sí carretean. Pero si lo hace la luchona, hay que conducta más fea. Ellos se descartaron porque no dieron la talla. Luchona no tuvo opción, por lo tanto asume y calla. Y tanta madre lleva en silencio una batalla. Criando un ser humano, hermana, merecen medalla. No todas seremos madres y es decisión personal. Pero a la madre yo le digo, me la banco hasta el final. Explotación en la pega y en la casa tenemos doble patrón, doblemente explotada, doblemente oprimida. Si esta no es tu lucha y clase, meme en tu revolución. Si el trabajo doméstico para ti no vale, si pensáis que trabajo es solo quien maneja yale, es que no entendiste nada, hermano. No te sirvió tanto Lenin, Bakunin, Carlos Marx, se te olvidó. No sé por qué creen que luchona es un insulto. La mujer ha levantado la madre desde lo oculto, sin trabajo y sin estudios, sin siquiera ser adulto. Ha funcionado perfecto porque lo han hecho en conjunto. No tenían casa y se tomaron los terrenos. No tenían comida, hicieron una llave al pueblo. No tenían pega, hicieron ferias sin impuesto. Y del marido no se sabe porque se volvió barcero. Esto va para las madres que son tremendas hembras, que han sostenido en su espalda toda Latinoamérica, resistiendo con fuerza la más mierda del sistema. Tómate un descanso que hoy da fruto lo que siembras. Como esa mamá que debió abandonar su cría para criar guaguas de otra, para que en su casa haya comida. Como mapuche que resiste desde el campo mientras su esposo está preso y hace todo. Mientras tanto, como madre adolescente que lidia con dos pendejos. Si no es el padre de su hijo, aunque quizás hasta sea más viejo. Como madre que está sola y queda cara hasta el colapso. Que lo único que necesita es que alguien le tienda un brazo. Que alguien le dé un abrazo. Sentir que no es fracaso cada día de su vida. Que adora a sus crías, pero extraña su autonomía. Y aperra como loba porque sabe que algún día la sonrisa de su esfuerzo dará fruto a su utopía. Dará fruto a su utopía. De vuelta aquí como todos los jueves con En Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. Estamos conversando con Cristel Farías, mami de Inti y de Laurita, compa activista, profesora, poeta, bordadora, gestora cultural, que lleva un año y medio en un proceso judicial para recuperar a su hijita Laura. Pues este sistema judicial, como ya estábamos conversando, machista, misógino, lleno de un montón de trabas y de violencias y de abusos, le dio la custodia temporal al padre de Laurita. Esto hace ya un año y algo. Aloha. Aló, sí, de vuelta. Listo, aquí estamos de vuelta. Cuéntenos, compa, ¿qué más tiene para contarnos acerca de lo que están pasando usted y las otras compañeras? Mira, yo creo que más que referirme a mi caso en particular, porque sería muy largo. Yo creo que entre todas las mamás que estamos en esto, creo que hay ciertos puntos que son característicos, como de cómo se echa a andar la violencia judicial o cómo los padres violentadores, abusadores, instrumentalizan el sistema judicial para perjudicar a aquella mujer que quieren seguir controlando y violentando. Entonces, más allá de lo particular, nosotros, yo por lo menos vuelo ciertas como características de ellos quieren seguir ejerciendo poder. O sea, si ya te violentaban en la relación de manera física, de manera psicológica, o incluso en mi caso de manera económica, a las tres juntas y más, otras que violencias que no tienen nombre aún, una vez que tú cortas esa relación, el sistema, en vez de alentarte a salir de esa situación, lo que hace, en el fondo, es como castigarte porque tú quisiste salir de la situación. Entonces, si tú denuncias, después esa denuncia puede volverse en tu contra. Si tú denuncias muchas veces, entonces tú eres una persona conflictiva, que judicializas todo. Si tú eres una persona que demanda justicia y por eso, no sé, eres más resuelta, tienes más vocabulario, hablas más fuerte, entonces tú también eres una mujer conflictiva que está buscando ahí el resquemor de los jueces, de las instituciones. Entonces también hay prejuicios desde ahí. Sí, es una alianza bien tóxica la que ocurre ahí, pues, una alianza entre estos padres violentadores, abusadores que tienen, como tú bien dices, con la relación que se establece de pareja, que cuando tú logras, después de, evidentemente, un gran proceso, un difícil proceso, separarte o lograr pararte y decir, ya basta, viene esta alianza entre este macho y el Estado, que finalmente, como tú dices, te castiga y finalmente te sigue violentando, pues. Peor aún. Claro, una fianza se cuestiona de por qué denunciaste. Claro. O sea, ahora yo le digo a mi amiga, no denuncien si es que no tienen guaguas porque van a puro perder el tiempo. Que a mí también me pasó. Hoy pasé por la Casa de la Mujer, por el CONSAM, por el CESPAM. Hoy tengo un montón de siglas aquí anotadas de instituciones por las que pasar. Claro. Y que te revictimizan. En mi caso, por ejemplo, yo sufrí violencia física, psicológica y económica. El tipo me amenazó de muerte, amenazó con matar a mi hija presente. Quien gritaba, no mates a mi mamá, teniendo muy chiquitita. Y eso a los jueces no les importa. No. Tampoco les importa el historial para atrás. Mi hija tiene 7 años y yo 6 años la crié sola y la mantuve sola. Exacto. El papá me dio muy poca plata y sus visitas eran esporádicas y a voluntad de él. Entonces, eso tampoco para atrás cuenta para el tribunal. Solo es el aquí y el ahora. Entonces también hay como ciertos parámetros, como yo les decía, como esta revictimización que te hace el sistema, que te hace arrepentirte de denunciar, esta cosa también de cuestionar tu violencia, de quitarte tu lugar de víctima, que yo no digo que haya que victimizarse para siempre, pero tampoco tienen por qué quitarte el como esta categoría, digamos, de víctima. Yo no tengo por qué decir que la violencia fue cruzada. Claro. Si lo que yo siento es que él me violentó. Claro. Y que yo respondí a esa violencia porque ya me aburrí de ponerle otro mejillón. Exacto. Eso no lo entiende el sistema judicial. Hay una desvaloración de la tarea de cuidado. Entonces, el tribunal tampoco mide que tú estuviste ejerciendo el cuidado y que además tenías que ejercer la labor de ser el sustento económico. Y al tribunal no importa que para eso tú hiciste 1000 malabares. Muchas veces a mí me dijeron, pero ¿cómo te la van a quitar si tú eres, no sé, profesora, eres tienes casa propia, tú cuidas a tu hija, tú la llevas al colegio, tienes los controles al día? Yo cumplía con todos esos aspectos. Claro. Sin embargo, para el tribunal, bastó que él me acusara de violencia intrafamiliar para que le pusieran al tiro el cuidado provisorio a él, y en 1 año y medio no lo he podido recuperar, aun cuando esos procesos que son penales de violencia intrafamiliar, a mí no solamente, o sea, se cerró el caso no solamente por falta de pruebas, sino que a mí se me declara inocente. Eso hace más de 6 meses y todavía el tribunal no toma eso en cuenta para devolverme el cuidado de la niña, que yo siempre tuve. Entonces, más que para, como decía, personalizar mi caso, es como estas cosas, nosotros los vemos como modus operandi en muchos casos. Sí. En muchos casos el tribunal no toma en cuenta el historial para atrás. No toma en cuenta ni siquiera la libreta. Si yo tengo la libreta en que yo puedo comprobar que él depositaba muy poca plata, claro. Tengo 8 mediaciones en el sistema, ninguna de las cuales yo pude cerrar con él ningún acuerdo. Y todo eso no vale nada hasta el tribunal que todavía hoy día no me devuelve. Y a la primera. Y eso solamente conmigo. A la primera falta tuya, digamos, inventada o usada, fue usada en tu contra, digamos. Claro, o sea, yo, por ejemplo, yo lo denuncié a él cuando él me violentó. Y él fue sentenciado a un tratamiento psicológico que nunca nadie comprobó si se lo hizo. Claro. No, y aparte, después. Sentenciado por los tribunales. En cambio, a mí, cuando él me denuncia por violencia intrafamiliar y a mí me declaran inocente, entonces no hay igualdad de condiciones porque él está sentenciado judicialmente y yo no. Sin embargo, en el tribunal de familia todavía insisten, aún en los informes, de que la violencia era cruzada. Mi hija vivía violencia porque nosotros ejercíamos violencia entre nosotros. Y también no como... Son cosas que no se entienden. Claro, como tiene... Repetitiva. Tiene que haber también como toda esta tarea tuya que te impone la justicia patriarcal de que compruebes que sos una buena madre y que te puedes hacer cargo de tu hija. Así como que eso es revictimizar, recriminalizarte, así como ponerte en un rol y que justifiques así que puedas hacerte el cuidado. Entonces, como que es una doble tarea que no... hace el Estado, pues, que no se encarga de hacer. Es una tarea que no es igualitaria. Porque claro. Yo, por ejemplo, hoy día para recuperar el cuidado de mi hija, yo tengo que demostrar ser una buena madre. Claro, pues. El padre no tiene que hacer eso. Siendo que te has hecho cargo de... El padre tiene que demostrar el hoy. Que ha hecho hoy día por la hija, pero no se le pide el pasado. A mí se me pide todo. Y también se inmiscuyen en la vida personal tuya, privada, te buscan todo. Todo lo que ellos puedan echar mano para ver si tú eres una madre competente. Entonces, eres tú la que está bajo la lupa del sistema judicial, no el padre. Por eso, el 60% de los hijos de este país no recibe ninguna atención y aquí los padres no son perseguidos. No. Por eso, si no cumplen las visitas, tampoco son perseguidos. Para este sistema judicial, un papá ideal es el papá que se lleva al hijo 2 veces al mes. Mm. 2 fines de semana al mes, o sea, 4 días, y los otros 26 te cargo tú. Y además cumple con una pensión que la mínima es como de 80 mil pesos, sí. No sé, a eso le habían condenado al papá de la Laura, que tiene 2 carreras universitarias, pero bueno. Sí, eso no lo hace. Y 2 fines de semana, y tú eres una excelente madre. Ya. Pero no así eres una excelente madre. Y eso te lo hace ver también la sociedad. Hay que recordar que también aquí hay mucha carga simbólica, no solamente el papel, no solamente lo dicta la justicia, sino que también la condena social a la mala madre es muy fuerte. Sí, eso también, como el patriarcado nos ha hecho romper nuestros lazos y nuestras redes, así como entre madres, lo que vos también mencionabas dentro del feminismo, como esta mirada de reojo, ¿no?, a las maternidades también, y que pasa también con las disidencias, con les trans, como, pucha, han roto nuestras redes así y nos dan esto muy claramente, lo que vos decís, como, bueno, si por algo se la deben haber quitado, entonces ya... Entonces, como que también demostrarle no solamente a la justicia para que se pueda avanzar dentro de la institución, ¿no? Para la restitución de que vos puedas tener la tenencia, sino también socialmente, como tener que salir a decir, y nos parece así como una labor grandiosa la que estás haciendo y con un montón de fuerza, y que también debe estar como chata de estar demostrando todo esto, porque... Todas la entendemos así, pero pucha, ponerle el cuerpo así como que, y más en este sistema que es lerdo de por sí, y que ahora todos los tribunales están cerrados porque están teletrabajando, entonces nadie está tomando ninguna decisión. Me imagino que es brígido así como sostener esto para vos hoy día. Y preguntarte también como qué es lo que se viene, así como ya saliste, como nos mencionabas en el juicio, como esto, ya calumnias del otro lado. ¿Qué es lo que se viene, así seguir esperando nada más? Mira, yo contemplo muchas alternativas en mi cabeza, no todas las puedo decir porque si no, más loca me va a creer. Sí, pues. Me imagino que debe tener un millón de hipótesis. Claro, pero por lo pronto yo decidí jugar el juego judicial. Ya. Y a la vez, como en un camino paralelo, visibilizar el tema, porque yo me vi muy sola cuando me sucedió. Por ahí busqué algunos residentes, por ejemplo, la Alex, la mamá de la Aruma, y por ahí fui como conociendo más personas, pero siento que todavía es muy incipiente. Y somos unas pocas cabras que estamos instalando un tema. Entonces creo que, por un lado, como que tomé, no sé por qué, como el rol de decir, esto pasa, y por otro lado, dar la pelea judicial. Sí. Que es lentísima, y que además yo me pongo en el caso de las compañeras que quizás no tienen la pachorra, que no tienen la autoestima, que todavía no superan su situación de violencia o sus traumas de infancia, sí, que no tienen recursos, son capaces también de salir del patrón familiar, porque muchas veces nosotras venimos de familias disfuncionales, que vivimos violencia, que vivimos violación, abuso, y es difícil salir de ese patrón sin el ejercicio necesario como terapéutico, digamos. Sí. Entonces, yo me pongo en el caso de esas madres que no pueden decir, que no pueden hablar, que no encuentran una voz en la otra para apañarse. De hecho, a mí me costó mucho encontrar un abogado que no me dijera, ¿sabe qué? No grite tanto. ¿Sabe qué? Usted no diga nada. Yo no voy a volver a juicio, pero usted no diga nada. Y inventaban una versión de los hechos y totalmente distinta, pero yo decía, no importa, con esto vamos, esto es lo que el tribunal quiere escuchar. Entonces, en el fondo, yo tenía que disfrazar mi verdad porque teníamos que encontrar una versión que al tribunal le gustara. ¿Te fijas? Todo eso también es patriarcal. Sí, entonces tuve que buscar una defensa que tuviera un enfoque de género. Claro. Que no es la defensa que tú vas a encontrar en la Corporación de Asistencia Judicial. Po. Entonces, otro tema, porque las mujeres empobrecidas, ¿cómo accedemos a esa defensa con perspectiva de género? Sí. ¿Qué le vais de risa? Sí. Así lo tuve que hacer. Y yo sé que mientras se disputa, que hay espacios como el que ustedes dan para que estos temas se puedan empezar a abrir, nos demos cuenta que a todas las mujeres y cuerpos gestantes que somos madres puede pasar, entonces ahí esto va a ser un tema grande, que en ese mismo vemos muchas madres. Sí. Y las que vienen quizás puedan desistir de esa decisión, no importa, yo no soy quien para decir eso, pero las que ya hoy día somos madres y que hemos sufrido violencia y que hemos sufrido estos temas y otros más hondos, como de las madres desesperadas, por ejemplo, que yo también estuve conversando con ellas, mientras esto sea tomado como un caso particular de ciertas mamás que están en el tribunal, oye, si todas, muchas, un porcentaje muy grande de madres, ¿alguna vez vamos a tener que pasar por un tribunal de familia? Sí. Entonces no es un tema particular, es un tema del que el feminismo debiese hacerse cargo y debiese apoyar, así como uno apoya también, no sé, por las marchas por el aborto o por temas particulares, por el acoso. O sea, como que son mini temas que finalmente debiesen estar agrupados en un feminismo. No sé cómo, yo tampoco soy teórica ni académica del feminismo, ni me he leído todos los libros de feminismo del mundo, pero yo como mujer en particular todavía no encuentro como una arista en la que nosotros nos podamos como sentir identificadas. Igual hay abogadas que han tomado esta perspectiva de género y defienden a mujeres como yo, pero también tiene un costo. Sí, claro. Entonces, bueno, para cerrar, como a los que nos están escuchando, yo quisiera como en el fondo que mi testimonio pudiese servir para que nos cuidemos, para que nos defendamos, porque yo creo que todo eso pasa también porque nosotros no hemos tomado como las armas que tenemos en nuestras manos, no nos defendemos, dejamos pasar muchas situaciones de violencia, muchas situaciones como, ¿por qué llegamos a vivir tensión? Eso es porque mucho tiempo nosotros aguantamos que el padre no nos dé plata, por ejemplo. Uh-huh. Que visiten a las guaguas cuando quieren, eso también es un control de nuestro tiempo. Absolutamente. Entonces ahí hay muchas aristas de violencia que nosotros dejamos pasar y de repente se agudiza y tomamos conciencia cuando el tipo, ya, no sé, claro, cuando levantó la mano, como si esa fuese la peor violencia que pudiésemos recibir. Y no. Hay múltiples. Y todas igual de graves. Sí. Pero yo creo que muchas veces nosotros reaccionamos a partir de la violencia física. Sí. Entonces es algo que no puede pasar. Sí. Yo le digo a las chiquillas, cuídense, documenten, si están separadas, documenten todo, hagan mediación lo más pronto posible y que se tienen que apegar a esa mediación y punto, aunque ustedes encuentren que no es válida, aunque el Estado va a dar callanza, lo que ustedes quieran, pero es lo único que las va a resguardar cuando el tipo decida instrumentalizar a sus hijos en el sistema judicial. Sí. Compañera, muchas gracias. Nada, vos, siempre quedamos así como con el suspiro, porque bueno, tremendo tema, porque además atraviesa muchos temas también que tú los has mencionado, que tiene que ver con nosotras, con por qué este papel de aguantadoras, de siempre, ¿no? Desde nuestras madres, nuestras abuelas, que muchas más violencias, que eran casadas por sus padres a los 13 años con viejos, que después fueron maltratadas, que eran solo amas de casa, que no podían acceder a educación. Y así venimos en un sistema que nos tiene en ese rol, pues, y que nosotros ahora estamos normalizando todo eso, normalizando que eres solo dueña de casa, que además eso no es un trabajo. Normalizando, claro, un montón de violencias, porque los hombres que eran proveedores sí podían salir e incluso tomar y llegar curados y podían llegar y violarte, pero en verdad no se decía que era violación. Así una serie de violencias que están en nuestras cuerpos, que están en nuestras ancestras, que vienen en nuestra historia y que lamentablemente, como tú dices, cuando nos toca es cuando nos decimos, chúngale, ¿qué hacemos? No tengo redes, estoy sola, no estoy sola. Desde ahí, para nosotras, personalmente puedo decirlo, y para Libres y Reverdes es como se gesta un poquito este espacio, como saturadas y ya chatas de todas estas violencias y muchas más que sufrimos mujeres, cuerpos gestantes, disidencias, migrantes, niñes en este sistema que se colude con el machismo, con la misoginia, comúnmente en toda la estructura, en las escuelas, en la educación, en los trabajos, vemos violencia constantemente. Entonces lo que tú dices, como ese consejo de cuidarnos, en realidad es tremendo, o sea, uh-huh, es tremendo que tengamos que aconsejarnos cuidar, documentar, es un sistema muy, muy nefasto. Uh-huh. Es terrible. Pero yo creo que eso es lo fundamental, porque sí, quizás aún todavía tú puedes comprobar, por ejemplo, el golpe, o puedes comprobar una violencia patente, pero hay una violencia que es tan difícil como esa y que no deja huella. Como, por ejemplo, el control de los horarios. Sí, sí. ¿Cachai? Yo te voy a venir a dejar a la hija a las 6 de la tarde. Y tienes que estar aquí. Llegan a las 8 y tú hayas estado 2 horas ahí esperando, o llegan más tarde y manejan tu tiempo. Te digo, al revés, por ejemplo, cuando te dicen a ti, por ejemplo, ellos están jugando, claro, tú estás trabajando, ya tú salías a las 5 de la pega, a las 6 tenés que estar ahí. Claro, sí. Y tú te vas a apurar de la pega, no te vas a ir, no sé, a comprar nada porque tenés que llegar porque el tipo está ahí esperándote. ¿Va a ir a dejar constancia para Mineros por eso? Claro. No, pero es un control que ejercen sobre ti todos los días. Sí. O tú necesitáis hacer algo, oye, lo llamáis, oye, ¿por qué haces con la niña? No, no, es que no puedo. Arreglas, sí. ¿Tú tenías cuidado? Sí. A mí una vez me dijeron, así como, oye, ¿le podéis depositar algo? Porque no tengo nada, cómprale leche, carne, si es que no me queréis pasar plata. No, no te quiero pasar plata, me dijo, ¿por qué se te acabaron los cigarros? ¿Cachai? ¿Y yo voy a ir a poner una constancia para Mineros por eso? No, pues. pero son gotas y gotas y gotas de violencia que en algún minuto van a explotar, porque la salud mental de las mujeres no es eterna. No, no es un vaso inagotable. Sí, po. Entonces, por eso yo les digo a las chiquillas que se cuiden, sí, y que detecten esas violencias que son simbólicas y que son pequeñas pero que se van juntando. O sea, pequeñas me refiero a que son constantes y que son no como requieren gotita, que tú vayas... Claro. Claro, sí, exacto. Sí. Yo creo que esas son las más peligrosas porque sí, te hacen explotar. Te puedes sí, enfermar, te enfermas. Ejercer como buen cuidado con tus hijos, por ejemplo, porque tú estás mal. Y eso es súper vulnerable, sí, la justicia, por ejemplo, pero nadie se fija en que tú estás cuidando y que tú estás maternando y que más encima estás trabajando. Y que si te querés superar y estudiar y todo, no, eso no está permitido en esta sociedad. Sí, sí, por eso yo digo a las chiquillas que documenten y todo. Sí. Igual si tienen más dudas, está la red Vuelve a Casa, que es como Instagram. Bueno. Red Vuelve a Casa. Si se cuentan algunos casos, mi Instagram personal, que es cris.tela, que también me pueden escribir si tienen alguna duda, si necesitan alguna orientación. Y y el hashtag, la Audita Vuelve a Casa, que es como la campaña que impulsé yo cuando me sentí sola. Ahora ya sé que está Aruma Vuelve a Casa, Lucas Vuelve a Casa, y hay muchos hashtags porque son muchas campañas. Que todos vuelvan a casa, ¿no? Como la que la agrupa todo el hashtag. Sí. Todos los niños en su vida. Sí, compa. Muchas gracias por el súper contacto, por tu tiempo. Nosotros, nuestro granito es visibilizar y también, bueno, aquí hablamos también del autocuidado, porque también, bueno, está todo bien enmarañado porque nosotras como mujeres estamos como reconstruyendo nuestra vida, nuestra afectividad desde una autonomía, desde la red también, pues desde acompañarnos, desde no estar solas, donde nos encerraron ahí en esa casa haciendo las cosas y cuidando hijos. Estamos tratando de que de como tú misma dices, pues de unirnos, de que no estamos solas, pues eso, uh-huh, que sea cierto. Visibilizar nos queda a nosotros para que no siga pasando, para que se pueda de alguna manera, no sé cómo, si se puede decir, porque en verdad no sé cómo le podemos hacer torcer la mano a esta justicia, porque esta injusticia es absolutamente antivida, antiamor, antimujeres. Entonces, nosotros te agradecemos mucho, te mandamos caleta mucho de amor. Dentro de lo mismo, igual haciendo como resaltando un poquito lo que venía diciendo la compañera acá, las redes están en nosotras mismas, ¿no? Porque si bien la justicia no nos está dando lo que nosotras necesitamos, lo importante ahora es ver de qué manera nosotras podemos hacerle frente a este sistema que nos está permanentemente violentando, apuntando con el dedo, quitando a nuestros hijes. Y manteniendo esta violencia sistémica que es tan histórica, ¿no? Entonces, hacer esa reflexión, volver a tomarnos las manos y ver de qué forma entre nosotras mismas, como la compañera acá, la mamita, nos está contando de que se organizaron diferentes campañas, eso es lo que nos va quedando, pues, y seguir profundizando con esas líneas, pues, porque en el fondo el salir adelante de esto no nos van a venir a sacar, no nos van a ayudar desde fuera, y creo que el poder y el control lo tenemos que tomar desde nosotras mismas, empoderarnos y afiatar cada vez más estas redes de solidaridad y de apañe que estamos gestando, pues. Así que muchas gracias, Cris, muchas gracias por el contacto, por toda la información. Y también agradecerte, compañera, como esta interpelación, ¿no? Como para hacernos una autocrítica permanente a las que habitamos dentro de los feminismos, de poder esto, como evaluar y cuestionarnos todo el tiempo nuestros privilegios, para poder así como abrazar a todas las conductas patriarcales, a todas las violencias patriarcales, y no solamente como encasillarnos o mirar desde algunos privilegios, ¿no? Entonces, como que me quedo un poco con eso también, como esa evaluar, autocriticarnos y replantearnos, ¿no? De qué feminismo estamos queriendo hacer, qué feminismos queremos habitar y quiénes se quedan afuera de esos feminismos también cuando hablamos o hacemos algunos actos. Entonces, agradecerle, compañera, por eso. Muchas gracias a ustedes, chiquillas,

para volver a estar con sus hijas. Y para las que les quedan también organizarse y hacer el llamado ahí en sus territorios más cercanos, con las redes de confianza, de contacto, de contención, de cariño, y entre todas ir ayudándonos para curar las heridas y salir para arriba, pues, y darle frente a este sistema que no nos suelta, ¿no?, por ninguna parte. Exacto, y además, como decía la compa con la que conversábamos, y una de las como su consejo y principales cosas que hemos conversado también aquí es fortalecernos nosotras mismas y también entre nosotras como red, pero también el autocuidado, el autoamor, tener ese tiempito para nosotras para poder ir dándonos cuenta cuando nos están violentando, cuando no, que no debemos soportar más violencias y no llegar a esas consecuencias como, o a esas alturas, como decía la Cris, de que ya la gotita que rebalsó el vaso, sino que no seamos una vasija que vamos aguantando y aguantando y aguantando, sino que vamos desde ya, desde ayer, desde antes, ojalá, pero desde hoy nunca es tarde, partamos con este autoamor, con este autocariño, con este autocuidado, con escucharnos, con hacernos fuertes, porque somos muy fuertes, solo que este sistema nos ha cuenteado y nos ha inventado ahí que somos el sexo débil, eso no existe, somos tremendas mujeres, tremendas guerreras que debemos darnos cuenta de aquello y cultivarlo. Entonces, para eso, tenemos un contacto directo con una gran amiga de nosotras que nos va a contar otro bloque más sobre el tema del autocuidado, de nuestro autoamor, como contaba acá la compañera, y también de nuestro aprender a poner los límites, ¿cierto? Los límites hacia los demás. Entonces, aquí tenemos a nuestra amiga. Hola, amiga del Extremo Sur, ¿cómo estás? Hola, chiquilla, ¿cómo están? De aquí con un salto frito, acostadita. Oh, ¡qué rico! Aquí nosotros estamos con frito, pero con fueguito. Sí, aquí también con fueguito y va encima acostadita. Excelente. Que no falte el amor. Oye, pucha, nada, pues la estaba escuchando, pude escucharla esta vez. Bacán. Me impresiona igual, me emociona y me impresiona a la vez la energía ahí que tenemos las cabras, ¿sí?, que sacamos de la tierra, desde la útera, para sostenernos y enfrentar todas estas violencias que estamos viendo cotidianamente por este sistema patriarcal y capitalista. Y nada, pues me doy cuenta de que eso también genera, bueno, es una conversa que hemos tenido en altos círculos con otras amigas y compañeras, que es algo que nos va desgastando, pues va, a pesar de que somos fuertes, y me impresiona eso, lo fuerte que somos, estas cositas igual van chupando nuestra energía vital por nuestro ki, nuestro prana. De todas maneras. Entonces es necesario cultivarnos para que esta pelea o esta construcción de constantes amenazas. Como estas constantes amenazas también. Claro, también. O sea, como eso, para que la construcción de esto sea desde un lugar bonito, pues, desde nosotras estando bien, ¿no es cierto? Porque, claro, pues todas estas cosas nos mantienen ahí en un estado de tensión y de desgaste que igual es fuerte sostener en el tiempo. Pero para eso existen muchos secretos entre las brujas que nos hemos ido compartiendo por años y años. De generación en generación nos han querido callar, pero nuestras voces subterráneas serpenteantes permanecen ahí viva y van transportando estos secretos y nos mantienen ahí luchando, ¿no es cierto? Sí. Y eso les voy a compartir un poquito el día de hoy, que son esas voces que siempre hemos escuchado de nuestra abuelita, de nuestra mamá, de la vecina, sobre todo las personas más antiguas, ¿no? Que son las que se preocupan harto del cuidado, uno cuando es más jovencita, mandáis nomás a la vida, mandáis a la vida, no importa, con polera, mojada, da lo mismo, pues, porque tu energía vital, tu ki está súper alto, entonces es difícil que las cosas penetren tanto, pues. Es cuando ya llevamos un tiempito caminando por esta vida que empezamos a resentir, ¿no es cierto? Todos los achaques. Sí, pues todas las cosas que han pasado por nosotras. Entonces, un trabajo también de nosotras, yo creo, entre las cabras y bueno, con los otros seres, disidencias, amigues, es generar una cultura preventiva, ¿no es cierto? Justamente no esperar a llegar a ser más adulta, más vieja para tener prácticas de autocuidado, sino que estas prácticas vayan cotidianamente desde que nacemos acompañándonos. Que es, en el fondo, la es como lo que no hace la medicina occidental, ¿no es cierto? No nos genera esta cultura preventiva, sino que es una medicina que constantemente está poniendo el parche sobre la herida. Pero no previene que no saquemos la chucha. Claro. Entonces, eso. Me voy con los secretos de la abuelita. Muy bien. Bueno, estamos de tomar en cuenta que nuestra cuerpo, nuestro ser, recordando, recopilando un poquito lo que hemos venido hablando todos los programas anteriores, nuestro ser depende de un microcosmos instalado en un macrocosmos, ¿no es cierto?, llamado naturaleza, universo, y este macrocosmos, esta naturaleza está compuesta desde la visión de las medicinas naturales, está compuesta por ciertos elementos de la naturaleza, ¿no es cierto?, que son el aire, el fuego, la tierra, el agua, el metal, la madera para algunas culturas. Y cada uno de estos elementos también va a ir asociado a un órgano y también una emoción, ¿cierto? Uh-huh. Y a su vez, cada uno de estos elementos va asociado a una estación del año. Uh-huh. Y hace un par de semanas, bueno, la semana pasada, estuvimos con este cambio de estación, ¿no? Uh-huh. Damos la bienvenida a este solsticio, a este nuevo ciclo del agua, de los nuevos brotes, y entramos a este ciclo de invierno, ¿no? Y durante este ciclo de invierno, el elemento que más predomina es, bueno, no es el elemento que más predomina, pero predomina el elemento agua y predomina también el viento. Mucho. En medicina china en específico, y desde la Ayurveda también, el elemento agua es súper importante durante la época india. El órgano asociado a esta época vendría a ser el riñón, ¿ya? Nuestro riñoncito, que es la madre de las aguas, es la madre de la esencia de nuestra energía vital, es como con la batería, para hacerlo así en palabras simples, es como con la batería que nacemos, ¿no es cierto? Con la esencia que viene desde nuestros suelos anteriores, que llaman, la energía que viene de nuestras madres, de nuestras abuelas, abuelos, de todas nuestras generaciones hacia atrás, y que se compilan en lo que somos hoy. Y también con lo que también con la energía que obtenemos al momento de nacer, nuestra constitución esencial propia individual. Entonces ahí se aloja en nuestro riñón, se aloja toda esta energía vital, ¿no es cierto? Nuestra batería ancestral, le llamaría yo. Uh-huh. Y el elemento que sostiene esta energía es el agua, como en toda la naturaleza, ¿no? El agua es la matriz de la naturaleza. Casi todo lo que conocemos está compuesto en su mayoría por agua. Tenemos muy, muy, muy alto porcentaje de agua los seres que vivimos en este planeta, e incluso hay teorías que dicen que el universo entero está compuesto por micro, micro, micro partículas de agua. Entonces estamos como en un gran útero ancestral lleno de agüita. Entonces, el llamado es a cuidar este elemento, ¿no es cierto? ¿Y qué factores patógenos lo podríamos llamar o qué elementos pueden afectar a nuestras agüitas internas? En este caso, en el invierno, lo que más abunda es el frío, ¿no es cierto? Llegó la época del frío hacia nosotras, ¿no es cierto? Entonces, el típico consejo que nos dan desde chicas es estar calentitas en invierno. Aunque parezca obvio, igual es importante decirlo. Mantener nuestra cuerpita calentita es sumamente importante. Y eso lo podemos hacer desde lo externo, así como también desde lo interno, ¿no es cierto? Desde lo externo, ¿cómo nos cuidamos del frío? ¿Cómo nos cuidamos también de los cambios de temperatura y de los shocks de viento, que son como los elementos que más nos pueden afectar y nos pueden generar un resfrío, por ejemplo, o una gripe, o este tipo de enfermedades que son más comunes durante esta época, ¿no? Uh-huh. Lo primero es que, mantener ropita, ojalá que respire, ¿no es cierto? Que nos genere calorcito interno, pero que también nos haga respirar. Me refiero con el cuidado de las aguas, me refiero también al cuidado de nuestras aguas internas, en el sentido de que, por ejemplo, no tenemos que transpirar en exceso en esta época. Cuidarnos de la transpiración, cuidarnos de tomar agüita, si ya tomamos agua durante el año, en esta época tomar más agüita. Y sobre todo agüitas calientes, agüitas calentantes. ¿A qué me refiero con esto? Agüitas que contengan, agüitas no solo para tomar, sino que toda nuestra alimentación esté en base a agüitas. Entonces, priorizar las sopitas, priorizar los calditos, las cremitas de verdura, las carbonadas, todo lo que contenga, todas estas comiditas de invierno, las legumbres, todas las comiditas que contengan harta agüita, ¿no es cierto? Y a la vez tomar agüitas calentitas. Y estas comiditas y estas agüitas que vayamos tomando, la idea es que vayan incorporando especias de la época, ¿no? Que nos ayudan a calentar la cuerpita por dentro. Y algunas de esas especias calentantes son, por ejemplo, la pimienta, el clavo de olor, la canela, el jengibre, el cardamomo y, por excelencia, el ají, ¿no es cierto? Todo eso en su justa medida, ¿no es cierto? Porque como principio fundamental en la medicina natural es que el veneno, la dosis hace el veneno o el remedio. Si nos cargamos al picante, a la pimienta, a la ají, a todas las cuestiones, nos vamos a desequilibrar. Pero en pequeñas dosis esto va a aportar un ingrediente importante de calor para nuestra cuerpita, ¿ya? Esto a modo general, en caso de que alguien tenga un síndrome de calor, presión alta, transpiración excesiva, y otras manifestaciones de exceso de calor, ya se tienen que ocupar otras hierbitas, ¿no es cierto? Pero a modo general, estas serían como las especies recomendadas para esta época. En cuanto a los alimentos, les decía las sopitas, ¿no es cierto? Pero también alimentos como el ajo, la cebollita, los rábanos, todos los bulbos, las papitas, la beterraga, la zanahoria, todo lo que es bulbo y viene de la tierra también son alimentos importantes para esta época, así como también las legumbres. Se decía que en invierno se comía todo lo que se podía almacenar y que no se podría, ¿no es cierto? Eso sería como el principio natural cuando no existían los refrigeradores ni las importaciones, que venían cuestiones desde todas partes del mundo, que, por ejemplo, de comer tomate en invierno, no es lo natural. Entonces se le da prioridad a comer las verduras de la época, que nacen y que son de esta época, todos los cultivos de la época, y también todas las cosas que son de guarda, como por ejemplo la papa, la cebolla, la zanahoria, la beterraga, ¿no es cierto?, las legumbres, las semillas. En época de la semilla tiene un componente de vida y de calor adentro súper importante, tienen aceites esenciales que nos van a lubricar y calentar por dentro. Sobre todo la semilla de sésamo. La semilla de sésamo es muy calentante. Equilibra el viento interno, dice la Ayurveda, ya es equilibrante del vata, que se conoce como el viento o el éter. Entonces, ponerle ahí con el aceite de sésamo, con el sésamo machacadito con sal, que alguna vez les conté que se llamaba gomacio, muy bueno con esas semillitas, también con la nuez. La nuez es una semilla también súper calentante. Eso a nivel de alimentación, ya esos serían los secretos a nivel de alimentación y que están, bueno. Amiga, amiga. ¿Te tinca que vayamos a un temita para escuchar un poquito de música entre medio? Y no así no tener tiempo para tomar los apuntes. Y volvemos a los próximos consejos de la abuelita Maca. De la abuelita del sur. De la abuelita sureña. Vamos a la musiquita. Vamos a la musiquita y volvemos. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Llegó el sabor. Afírmate, llegó la pandemia. Disfrute un rico pan cocido en horno de barro. Sabor tradicional y variedades irresistibles. Integral, blanco con aceituna, con avena y mucho más. Haga sus reservas al más 5699-465-8467. Despacho a domicilio en Punta de Tralca y sus alrededores. Ya lo sabes, únete a la pandemia del sabor. Consume local, consume consciente. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Aquí estamos de vuelta con nuestro octavo episodio de Libres y Reverdes. Seguimos en el contacto entonces con nuestra querida amiga brujística, que nos está contando de diferentes alternativas y recetas que nos pueden ayudar para mantenernos en la salud y en el amor. En el amor sobre todo. Bueno, entonces seguimos con los secretitos. Sí. ¿No? Dale. No sé, y ahí cabros, no sé si me quieren ir preguntando, porque a mí me para la lengua, como aquí no tengo contacto con, no tengo con quién hablar. Bueno, más contigo. Aprovecho todas las ganas de hablar. Expláyese, amiga. De compartir ahí todos los secretos que me han cortado por ahí, y por aquí, por allá. La miel, la señora, la vecina. Y también lo que dice la medicina natural, porque finalmente la medicina natural es una recopilación de los saberes antiguos. Eso es el fondo, es volver a esas antiguas prácticas que ahora tienen el nombre de medicina natural, o quizás siempre lo tuvieron, pero en el fondo son prácticas que vienen desde ahí, ¿no es cierto? Desde el autocuidado que ya se generaba en las comunidades desde siempre. Les contaba un poquito de la alimentación, ¿no es cierto? De las especies que podíamos aplicar, los alimentos que nos podíamos que podíamos consumir. Me faltaba dentro de esos alimentos de consumir, que, así como el elemento de agua, también los alimentos que vienen desde el agua son importantes en esta época. ¿A qué me refiero con esto? A los mariscos que vienen desde el mar, para los que comen mariscos, a los pescados, para los que comen pescado, las algas, porque es súper importante, los pescados que salen de los ríos también son súper importantes, los berros o todas las plantitas que crecen a la orilla de la agüita, esas cositas que crecen en el agüita en general. Y también hay un color que acompaña esta estación según la medicina china, y son los alimentos de color negro o morado oscuro. Entonces, no me escucho. Alimentos que son negros o morados oscuros. Los frijoles negros, ¿no es cierto? Los frijoles, la mexicana. Los frijoles, la berenjena. La berenjena. Muy bien. La aceituna. Aceituna. La aceituna. La betarraga también. El repollo morado. Los arándanos. El repollo morado. Todos esos colorcitos, fantásticos para esta época. Y por eso también las algas, ¿no? Que también son oscuritas, son negritas, son de ese color. Todo lo oscurito, bienvenido para esta época. Como que lo oscuro, ¿no es cierto?, es como el yin, es como la energía, el agua, ¿no es cierto?, las profundidades, como que a mí esa sensación también me da eso de que sean alimentos oscuros, ¿no? Como que guardan la esencia de esto, por eso también las semillas, por eso los porotos, las legumbres, como que son cositas que guardan la esencia dentro. Entonces guardan esta energía yin que tenemos que cultivar en invierno. Esto, cultivar esta esencia y la energía yin, que es la esencia, y la energía yin, que es esta energía más lunar o más guardadita, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, y hay otros consejos de la abuelita, ¿no es cierto? Que tienen que ver, por ejemplo, con los colores. Los colores que ocupamos en nosotros, los colores tienen cierta vibración. Entonces, en esta época necesitamos ocupar colores cálidos en general, ¿no es cierto? Y el color cálido por excelencia y el color de protección por excelencia es el rojo. Excelente. El calzón rojo. Sí. Ponernos una cosita roja a la altura de los riñones, ojalá tejernos una faquita roja de lanita intencionada y con todo nuestro amor, nuestra fuerza, nuestra energía, es tremendamente beneficiosa para nuestra cuerpo, para nuestra piel, para nuestra energía, ¿no? Porque también encima puede ser como un ejercicio de meditación, de autoprotección, ¿no es cierto? Si no nos hacemos una faquita roja, podemos hacernos un cintito rojo. O ya, si estamos andando muy apurados, una lanita roja, ¿no es cierto? Y ponernos esa lanita en los riñones, ¿no es cierto? Que es como el órgano que más vamos a proteger. Pero también este colorcito rojo nos va a servir para cualquier lugar en caso de que andemos medias desprotegidas o nos duela algún lugarcito, ponerse algo de color rojo para subir la vibración y para proteger ese lugar y para meterle calorcito adentro, ¿no es cierto? Excelente. Así que el rojito, la lanita rojita es un típico secreto de la abuelita, los calzones rojos, ¿no es cierto?, para proteger la matriz. El calzón de lana rojo. Sí, ¿por qué? Porque la vejiga, por ejemplo, es la compañera del riñón, hace la otra pega del riñón, ¿no es cierto?, es otro órgano asociado también al riñón y que también tiene que ver con nuestras aguas internas. Entonces, mantener el sacro, también el canción interior, ¿a qué me refiero a esto? Como a la altura del útero para las chiquillas, cuatro dedos debajo del ombligo para chiquillos y chiquillas. Mantener toda esa zona bien abrigadita es súper importante en esta época. Y hay un punto muy importante que dice que el frío entra por los pies, la humedad entra por los pies. Entonces, como otro secreto que siempre nos dicen las abuelitas, mantenga sus patitas calentitas. Sí, se le puede poner diario dentro de los zapatos. Eso. Diario, si es que hay mucha humedad. También es mantener así como un color cálido de calcetín, ocupar la anita, ocupar algodoncito para nuestras patitas. Oh. Y sobre todo, y muy importante, con ejercicio de autocuidado en las noches, hacer un masajito de mis patitas, que poner nuestras patitas en un botecito de agua caliente con sal o con alguna hierbita calentante. ¡Qué rico! Que puede ser jengibre, que puede ser canela, todas esas hierbitas de las que tenemos que usarle. O sal de mar también, que es súper buena para eso. Para guardar el calor. Entonces, si todos los días, ojalá hacer el ejercicio de calentarnos las patitas antes de ir a dormir, que por lo general están medio frías, ¿no es cierto? Sí. Guardar las patitas y hacernos un masajito y ojalá apretar un punto que se llama riñón 1, que lo pueden buscar, ahí está, en muchos lugares está esa información. Pero si no, ya con hacer un masajito en las patitas, ya le hacemos tremendo favor a nuestro ser. Esto. ¿Qué más? Bueno, se aconseja en esta época cultivar la energía interior, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Acostarnos tempranito. Ojalá estar calentitas lo más tempranito posible. Y levantarnos un poquito más tarde. Darnos estos bañitos de agua caliente, tanto en los pies como en nuestro cuerpo. Pero también a nivel emocional, energético y mental, también darnos la posibilidad de ocupar este viaje hacia el interior, ¿no es cierto? Este viaje hacia la semilla, a re, retornar hacia lo más profundo de nosotras, ¿no es cierto? Entonces se aconseja harto meditar y también no hablar ni comunicar ni expresar ni estar haciendo en exceso, ¿no es cierto? Es un momento para cultivar la energía yin, le llaman en la medicina china. Pasar en la piola, proteger, pasar en la creativa, pero en una creatividad más, ¿cómo podría decir? Más contenida, ¿no? Para que todo esto que vamos a cultivar ahora en invierno pueda brotar en primavera. Y en el fondo es observar la naturaleza y sus ciclos, ¿no? Entonces, ahora es el momento de cultivar, de reconectarnos, de no estar tan en el afuera, sino que estar más adentro. Ahora, sí se recomienda hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio, el mover la fuerza, nos va a generar calorcito interno, ¿cierto? ¿A qué? Rico, rico, rico, el calor interno y lo afrodisíaco, o sea, perdón. Y las navegadas. Bueno, y también hacer el amorcito súper rico, también es súper importante, ¿no? Interno. Entonces, pero eso, hacer ejercicio también, uno que nos va a ayudar a la energía de nuestros pulmones, que en algún momento hablamos que eran súper importantes, ¿no es cierto?, para mantener nuestro sistema de defensa ahí alto, porque es por ahí donde entra el prana y la energía vital y el ki. Y también porque nos va a ayudar a mantener calor interno y también a eliminar el exceso de humedad que también se acumula en esta época dentro de nuestro cuerpo. Entonces ahí también hay otro factor, que es tomar algunas hierbitas astringentes. Desde la ayurveda se dice que comer alimentos astringentes en esta época para ayudar al exceso de humedad. ¿A qué me refiero con los alimentos astringentes? Son todos los alimentos que nos dejan así como ese sabor como sequito, como extraño en la boca, que nos deja el maitake, por ejemplo, o el membrillo, el vino, ¿no? Así que un vinito navegadito, que hablábamos tras bambalinas, también puede ser medicinal y una copita, ¿no? Con canelita, con un poquito de también todos los días después para dormir bien, ¿no? Con jengibre, canela, clavo de olor. Súper bueno. Claro, y a la vez también es astringente. Ahora, como le digo, la dosis, el veneno lo hace la dosis. Así que ahí cada uno tiene que ir cuidando cuánto de eso consiste. ¿Qué otra cosita se me da por aquí y por allá? Bueno, creo que eso sería a nivel general, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Harta info, muchas cosas muy ricas, muy invernales para este momento de Huetripantu y de todo el invierno que se viene. Así que muchas, muchas gracias. Muy entretenidas y muy deliciosas y saludables. Una receta ayurvédica, por excelencia, que yo creo que muchos la conocen, es el techal. El techal para esta época es buenísimo. Y voy a decir más o menos lo que lleva un techal. Dale. De negro. Esa era la receta que quería compartir. té negro, le lleva pimienta, cardamomo, canela, semilla de anís, o si no tienes anís, pueden ser semillas de hinojo. Eso creo que sería. Jengibre. Jengibre, eso. Así que eso, pues el té chai súper bueno, sobre todo consumirlo tempranito en las mañanas, no en la noche, porque la noche de repente nos va a dejar muy activa, muy prendida, no va a consumir más. Depende del panorama que tenga, po. Claro, ¿no? Claro. Sí. Yeah. Oye, muchas gracias, Maca, compañera. Muchas, muchas gracias por estos datos invernales y nos escuchamos el otro jueves con más de sus datos. Sí, podemos hacer un especial de venenos, yo estaba pensando. Un especial de venenos. Se por qué se me ocurrió. Motívense bueno. Para hacer un programa, necesitamos la Lab Kenche. Necesitamos un programa de salud. Sí. Sí, estamos ahí motivando. Nos podemos motivar ahí entre todas. Sí, pues ahí conversamos lo positivo. Bueno, lo de los venenos y lo del programa lo conversamos por interno. Ahora nos vamos a una muy chiquita. Gracias. De Montessori Popular en casita, así que para las que quieran ir tomando nota, vayan a buscar sus lápices, sus cuadernos y empezamos con los más y las más peques. A partir de los 2 añitos vamos a hacer un tablero con elástico. Los materiales que necesitamos es un trozo de madera, no hay que complicarse con el trozo de madera. Lo principal es que las niñas puedan trasladarlo, se lo puedan, y que sea una especie de tablero. Necesitamos 10 clavos, ojalá sin cabeza, introducidos a la mitad dentro en el tablero, que sobresalgan como 1,5 centímetros más o menos. Mitad el clavo adentro, mitad el clavo afuera. Y el tercer material que necesitamos es un canastito pequeño con elásticos de colores, elásticos de billete y ojalá de lo posible de distintos colores. La idea de esto es que las niñas puedan trabajar las figuras con los elásticos, por lo que tomamos el material, el tablero, con el canastito con elástico encima del tablero, nos sentamos en una mesa con las niñas y tomamos un elástico y lo vamos colocando sobre el tablero. Lo estiramos con los dedos índice pulgar, enganchando a un lado primero en un elástico y luego en el otro. Vamos estirando el elástico para darle diferentes formas, o voy formando yo distintas figuras con los elásticos. Les podemos presentar lo que es un triángulo, lo que es un cuadrado, lo que es un rectángulo, un rombo. Ahí dependiendo de la edad que tengan las niñas. De a poquitito primero, o simplemente si son muy pequeñitos, da lo mismo la forma. La idea es que se vayan enganchando y que ellos puedan practicar también ahí el desarrollo de la creatividad, la coordinación del ojo y la mano, la concentración. Es importante también de que cerremos el ciclo con las niñas, por lo que cuando terminemos de mostrarle cómo se ocupa este material, los vamos sacando uno a uno con movimientos lentos y sutiles, como hemos dicho anteriormente, porque lo principal de todo es que las niñas tengan toda su concentración plena en nuestros movimientos y no en nuestras palabras. Vamos ocupando el movimiento pinza para sacar todos los elásticos, dejándolos en el canasto, para luego dejar el canasto sobre el material, y, o sea, sobre el tablero, y dejar el tablero con los clavos en el lugar que tienen para él. Así que ahí ellos van a poder trabajar con ese tablero cada vez que quieran, a entretenerse, a crear distintas figuras. Hemos visto unas flores muy bellas ahí. Cualquier figurita que traiga su creatividad. Hay que tener cuidado, sí, de que no sean los elásticos muy vencidos, porque si no, se cortan y causa un error y una frustración de más. Los propósitos indirectos serían la iniciación a la geometría y la preparación para la escritura, ya que vamos ocupando todos los movimientos pinzas que ya hemos trabajado anteriormente con los otros materiales. Y bueno, las variaciones van a depender de la edad de las niñas. Pueden utilizar un tablero más grande, poner más clavos, hacer diseños, mandalas, ahí lo que se les ocurra. Y bueno, el otro material para niñas un poquito más grandes vamos a entrar en el cuidado de nuestro ambiente. Es súper importante que los involucremos dentro del ambiente en que ellos están día a día. Entonces, por eso vamos a ver el lavado de vidrio. Ojalá escoger un día de solcito como hoy día. Los materiales que necesitamos es un balde para guardar los materiales, un rociador con agua delimitada, es decir, que el rociador, o sea, que el agua que tengan sea un poquito solamente, sino ya saben cómo son las niñas, van a mojar toda la casa con el rociador, un diario enrollado y una pechera por en el caso que lo más probable es que se vayan a mojar un poquito. Si son más grandes, quizás no tanto, pero siempre hay que prevenir. Le pedimos que nos acompañe a buscar, bueno, le contamos que vamos a ir a, le vamos a enseñar a cómo limpiar los vidrios. le pedimos que se ponga la pechera para que se cubra su cuerpo de mojarse. Es muy importante que se suban las manguitas. Primero rociamos el líquido en el vidrio, el agua con el rociador. Arrugamos el papel de diario que tenemos con ambas manos y con movimientos circulares vamos limpiando de izquierda a derecha. Botamos el papel al basurero y le decimos que ahora va a poder limpiar los vidrios cada vez que estén sucios. Es loco porque lo más interesante, lo que más les resuena a las niñas es el sonido que se produce al pasar el diario en los vidrios. Y el movimiento también es súper importante que sea el movimiento circular. Hay que tener cuidado de que, y explicarle también a las niñas que no se moja mucho el vidrio, puesto que el papel de diario se puede deshacer al limpiarlo, al pasarlo por el vidrio con tanta agua. Acá directamente estamos trabajando con la coordinación visomotora y la tonicidad muscular, tanto de la muñeca como del brazo entero. Y indirectamente, la preparación para la escritura, la autonomía, el cuidado del ambiente, que es súper importante también, que aprendan a cuidar el propio ambiente en donde ellos están creciendo, que sean parte de cuidarlo. Y sobre todo colaborar con la limpieza, que ahí en la casa todos tenemos que colaborar con la limpieza. Mamás, papás, hermanos, hermanas, la edad que tenga, hay que desde chiquitito y chiquitites entregarles un poquito de responsabilidad para hacerse cargo del ambiente en donde vamos creciendo. Y eso, si les gusta muchísimo limpiar la ventana y les pareció pero increíble, pueden variar por limpiando las ventanas por dentro, por fuera, pueden limpiar espejos también con una, o pueden aplicar la paleta limpiadora de vidrio, ahí lo que les lleve la imaginación. Lo importante es hacerles parte del día a día, llevar una vida práctica y considerarles, porque al final son las pequeñas, nuestros maestros y nuestras maestras que hay que escuchar y atender, pero por sobre todo guiar. Así que eso, pues, ojalá que les haya gustado, que estén practicando. Cualquier cosa se pueden contactar con el programa de Libres y Reverdes. Y nos vemos la próxima, o sea, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Precisa ser.

¿Por qué es territorial? Porque buscamos que la gente se organice en sus territorios. O sea, no es necesario que vengan a San Antonio o a Cartagena, uh-huh. sino que en el lugar que se encuentran se organicen. Muy bien. ¿Y por qué es una forma? Porque nosotros proponemos una forma de organizarnos que es de tres huertos. Es decir, que tres huertos se organizan para planificar su siembra, su forma de trabajo. Y lo que hicimos hacer de tres huertos también por el tema de que no podemos juntar mucha gente. Claro. Entonces, parte como eso primero. Y alimentaria porque busca, uno, la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, primero que todo. Y luego avanzar a una soberanía que ya tiene que ver con el ejercicio del derecho que tenemos nosotros a decidir la forma de producción de nuestros alimentos. Porque hoy en día eso está bajo el alero del mercado. O sea, nosotros hoy día comemos lo que el mercado nos ofrece y los alimentos que el mercado nos ofrece. Exacto. Y a los valores también que el mercado dispone. Uh-huh. Entonces ahí caemos también en lo que es qué alimento comemos. ¿Qué alimentación estamos practicando hoy en día? ¿Qué prácticas tenemos alimentarias? Entonces la red nace como una respuesta a eso, para que la gente tome esta seguridad y esta soberanía alimentaria en sus prácticas diarias y cotidianas. ¿Ya? Muy Entonces, bien. La forma que nosotros proponemos organizarnos es primero de tres huertos que le íbamos a llamar microred, como un espacio de organización más pequeño. Entonces, la idea es que estos tres huertos puedan trabajar colaborativamente. Es decir, si yo me uno contigo y, por ejemplo, con la Mel, uh-huh. Primero vamos a tu huerto un día o dos días, lo que nos demoremos, y lo dejamos habilitado. Es uh-huh. decir, la tierra lista, los maceteros listos, si vamos a hacer vertical las botellas cortadas, no sé, como preparado para sembrar. Y así después nosotros vamos al de la Mel, lo dejamos listo también, y después podemos venir al mío y hacemos minga. Claro. Super. Pero más reducido, porque no podemos juntarnos de muchas personas. Uh-huh. Y la idea es que no es excluyente, pues, o sea, si hay personas que igual tienen hijo o hija y realmente no están saliendo, por último activar solitariamente primero, yeah. pero por ejemplo la siembra, planificarla con estos otros dos huertos que van a ser compañeros. Súper, súper. Es decir, si yo tengo poco espacio y no puedo plantar, por ejemplo, zapallo, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, mi otro huerto amigo sí tiene espacio, entonces él planta zapallo y yo, por ejemplo, puedo plantar las lechugas, las acelgas y después intercambiamos. Claro, como colaborativo. Sí, super. Colaborativo. Claro. Igual es simple, pero a la vez también le da una forma de organización que la gente igual tiene que seguir, pero que no es tan estructurada ni es tan así rígida. Claro, claro. Y el tema, por ejemplo, de las semillas... ¿Ustedes disponen, hay algún banco de semillas? ¿Se hace intercambio, trafquín? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí. Le preguntaba por el tema de las semillas. Si ustedes tienen un banco se hace intercambio. Bueno, en primera instancia no tenemos un banco de semillas, pero obviamente queremos llegar a tenerlo. Uh-huh. Y que cada territorio lo tenga, es decir, si activamos acá en San Antonio, tener uno en Cartagena y así. Super. Y fortalecer el ejercicio territorial. Pero la red de huertos ahora busca el acompañamiento y entrega de almácigo, o sea, lo poco que tenemos, ir compartiéndolo. Súper. Y hace poco, hace una semana más o menos, estuvimos conversando con un amigo también que conocimos de Huertos Marga Marga, y ellos tienen banco de semillas y ya quedaron de mandarnos semillas para la red. Hijo. Es decir, ya estos 20 huertos que somos que ya están inscritos, miren. Ya tendríamos posibilidad de las primeras semillas ya plantar. Claro, súper. O sea, ya son 20 huertos en la red. Sí, 20 huertos. Igual nosotros decíamos, ya partamos con 10, bien, súper bien. Pero son 20. Resultó muy bien. Sí, así que bacán porque la gente tiene esa disponibilidad. Súper. Porque como estamos también en confinados, como que sí. Hace, la gente está más abierta a querer trabajar su espacio. Exactamente, sí, tremendo, tremendo tema, el tema alimentario, lo que tú decías en un comienzo, esto de que nos alimentamos a través del mercado, de los precios del mercado, el alimento que nos entrega el mercado, envasado, industrializado, versus esta hermosa propuesta que se viene, bueno, trabajando, que ustedes la han podido concretar, organizar, que es volver a alimentarnos de la tierrita. Oiga, ¿tienen redes sociales, no? Sí, tenemos una página y un grupo de Facebook y también una página de Instagram, que ahí estamos como actualizándonos. Muy bien, muy bien. Lo requiere el tiempo. Como todo el mundo ahora usa Instagram más que Facebook. Nos quedamos en el pasado. Sí, como que me siento un poco vieja. Pero estamos aprendiendo. Sí. Y es loco igual, porque uno tiene que estar como pendiente más del teléfono, claro, o como de contestar mensajes, igual es como toda una aventura. Sí. Pero tenemos esas tres redes y se llama Red de Huertos Litoral. Igual. Súper. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias, Chaltumay Lamien, por esta hermosa contacto, por esta hermosa iniciativa. Qué bueno que sean 20, después van a ser más. Y por ahí quedamos en contacto. Bueno, repetimos entonces, Red de Huertos Litoral en Facebook, en Instagram, por si quieren acceder a esta red, por si quieren participar. Ahí está bueno también lo de las semillas. Hay por ahí bancos de semillas en el territorio, así que sería hermoso que pudiéramos compartir. Sí, y vamos a ir de a poco. O sea, primero lo que nosotros proponemos es un ciclo anual, desde este huachipantu, desde este solsticio de invierno hasta el próximo solsticio. O sea, hacer la prueba de un año y dividirnos tareas en las cuatro estaciones. Es decir, invierno, bueno, en Mapuzungún es Puquén, después primavera, Pegú, Gualum, que sería el periodo de abundancia, y ahí la idea sería tener nuestras primeras cosechas y hacer un encuentro. No sé si se va a poder hacer presencial, pero quizá virtual, pero un primer encuentro donde podamos intercambiar alimentos, como primera instancia, alimento, experiencia y conocimiento, pues, o sea, cómo nos fue, ¿cachai? ¿Qué nos resultó, que no? Maravilloso. Y así terminar después en el RIMU, que es el periodo de latencia de la semilla, para volver a organizar. Y armar otro ciclo. Buenísimo. Sí. Maravilloso, ñaña, Fentren, Mañún, Lamien, y aquí estamos disponibles por si quieren este espacio de los jueves con repetición los lunes, por si ahí quieren escucharse, ya que hoy día no pudo, el lunes de 10 de la mañana también estamos nuevamente por Radio Lafkench. Le mandamos ya, genial, gracias a ustedes, y solo contarles que también esto se basa en estas lógicas que han tenido los pueblos originarios, que sí, es ver el trabajo como un acto colectivo, porque lo que vivimos hoy en día es la individualización de todas las cosas, tanto de nuestra vida cotidiana como de nuestros trabajos. Entonces la gente busca escalar en el trabajo y se produce esta jerarquización y una manera vertical de relacionarnos. Entonces lo que nosotros proponemos es relacionarnos territorialmente, pero horizontal, y viendo el trabajo como una forma de ayudarnos y de que todos los miembros de una comunidad participen, tanto los adultos como los niños y las niñas. Así es, Lamien, hermosa la información, hermosas palabras para cerrar este hermoso contacto que nos llena de energía. Sí, de una hermosa energía para poder darle vuelta a esta situación media rara, rarífica, pero que con todo este amor y con toda esta conexión con nuestra naturaleza, con nuestra tierrita que nos da alimento, vamos a salir más fortalecidos y bien nutridos además. Así que, sí, entre mañana. No podemos quedarnos quietos. Yo creo que esto es una oportunidad. O sea, las crisis igual son oportunidades y tenemos que movilizarnos, porque ningún Estado, ningún gobierno realmente se va a preocupar de que la gente pobre, humilde, tenga que comer. Entonces, así al final tiene que depender de nosotros, ¿no? Exactamente, ñaña. Están nosotras. Muchas gracias, Peuca y Lamien. Estamos encantados de escucharlas. Híjale, chau. Ay, ay, ay, ay. Thank you.

115. Esta es todos los miércoles y domingo para retirar almuerzo entre las 1 y las 4 de la tarde. Esto es frente a la antena y hay algunos WhatsApp, pero yo creo que búsquelo en Facebook por Olla Común Diego Portales 115. Esa. También está la red de acopio del litoral. Hay distintos puntos del litoral que está moviendo las cabras de la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes. Se agradecen todos los aportes que han llegado, todo el dinerito ahí ha servido para poder mandarle cajitas con distintas cosas a muchas familias del litoral. Son muchos puntos de acopio desde Cartagena hasta el Quisco. Así que métase ahí al Facebook, Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes, para más información. También está el Comedor Solidario de Las Cruces, que sigue necesitando voluntarios para la distribución y financiar la bencina y el dinero para los envases, y se reciben donaciones. También puedes inscribir a nuevas personas que quieran estar dentro de estos beneficios en el +569 53 85 61 03. Esto es dentro de Las Cruces y Playas Blancas, el Comedor Solidario de Las Cruces. Recordamos también el acopio de comida para perros y gatos, y también para apañar con las esterilizaciones que están saliendo dentro de esta pandemia. Para esas ayuditas, contactar el Facebook Nehuen Responsabilidad Animal. Buenísima. Y también a propósito de esta misma red de acopio que se está moviendo en el litoral, se va a hacer una tocata en vivo. Ahí la compita tiene toda la información para que podamos sumarnos a esa tocata. Este domingo 5 de julio a las 6 de la tarde, Canto a la Revuelta. Aquí estamos, va a estar Checho Caldera juntando algunas luquitas para la red de acopio de las familias del litoral. Esto es gestionado por la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes. Ya saben, entonces, en el Facebook de Checho Caldera vamos a tener el domingo 5 de julio a las 6 de la tarde un live con un canto a la revuelta. Ya está, una maravilla. Domingo, 18 horas. Y recordarles que estamos hoy y mañana, 2 y 3 de julio, en una protesta popular, colectiva, que se está convocando desde varios sectores, de varias redes. Hay que seguir evadiendo el transporte público y a los choferes y ahí a los monitores, que no se pongan la gorra, que se bajen del patrullero y que no cobren tampoco los pasajes, porque la gente tiene que seguir saliendo a trabajar lamentablemente. Paro virtual de trabajadoras, trabajadores y estudiantas. 17 horas de hoy y de mañana, ataque virtual a las cuentas de las redes de Piñera y su gobierno. 20 horas Velatón. Y ahora, en unos minutitos nomás, cacerolazo con todo. Por trabajo, respeto, alimentación, vida y dignidad. Si no es ahora, serán 30 años más. Así que ahí, compas, con el corazón rebelde, a seguirle poniendo, que este virus tampoco nos mantenga en un confinamiento silencioso. Ahora, para despedirnos también. Ah, todavía no nos vamos a despedir. Antes, quedan unos datitos más todavía. Tenemos una convocatoria textil. Vamos a abordar, a gritar, a pedir por verdad, reparación por las niñas y los niños de Sename. Somos su voz. Hay que abordar entonces el hashtag ¿dónde están los niños? Podemos etiquetar, subirlo a las redes sociales y etiquetar a madres desesperadas y el hashtag ¿dónde están los niños? Esa también ahí desde Justicia por Amelia. Recordemos este caso de hace 2 añitos ya, que una chiquitita murió por esta salud tan indigna que hay en este territorio, por falta de cama en el Hospital Van Buren de Valparaíso. Eso fue el 4 de julio del 2018, entonces desde ahí también se está convocando este 4 de julio a distintas movilizaciones. Este fue un caso bien emblemático de lo mal que está la salud pública en este territorio, y que ahora lo vemos más masivamente con todo esto de la pandemia, esta cosa rara que nos quieren meter. Entonces, bueno, ahí también a apañar desde Justicia por Amelia y desde la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Así que sí, ya estamos terminando entonces este programa. Para terminar, queremos compartir un par de respuestas que nos han llegado a esta pregunta. pregunta que venimos lanzando hace ya un par de episodios atrás, que es, ¿qué estrategias propones para afrontar la violencia patriarcal a la cual estamos expuestas dentro de nuestros territorios? Así que ahí las dejamos y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Nos escuchamos. Esto fue Libres y Reverdes. El lunes volvemos con la repetición. Yo creo que para enfrentar la violencia patriarcal en nuestros territorios, tenemos que pensar en realizar un ejercicio colectivo y organizado que nos entregue como mujeres la fuerza para enfrentarla y para darle cara. En ello pienso en tres estrategias principales, que uno tiene que ver con la formación feminista, que permita abordar la violencia patriarcal, que permita a quienes formamos parte de un territorio entenderla, conocerla y saber los impactos que tiene a nivel psicológico, físico y social sobre las mujeres, sobre los niños, sobre las niñas, sobre quienes de alguna forma somos víctimas de ella. Por otro lado, pienso en redes de apoyo feminista que nos permitan abordar la salud de quienes han vivido la violencia patriarcal y de quienes han sido víctimas de una manera más cruel y agresiva de ella. Y por sobre todo, para apoyar y contener a quienes carezcan las herramientas y recursos para hacerlo. Y por último, creo que otra estrategia que pienso para afrontarla es visibilizar la violencia en nuestros territorios, ¿cierto? Posicionarla en el lugar que habitamos, darle voz a quienes la callan, ¿cierto? A quienes la ocultan, tomarnos las calles, los muros, las esquinas para decir lo que está sucediendo y entregar protección. Una sensación de protección y de apoyo a quienes muchas veces se encuentran solos, solas en esto. Debemos como seres humanas saber autodefensa, ya sea por vía de tácticas limpias como artes marciales, uso de armas blancas, gases y, si es posible, aprender el uso de armas de fuego. Como comienzo, podemos reprogramar nuestra mente con diversas tácticas de programación neurolingüística, recordando que el lenguaje crea realidad y los pensamientos atraen situaciones que generamos en nuestro subconsciente. También es útil conocer las deficiencias de nuestro enemigo y trabajar su mente desde su vulnerabilidad, al igual que ellos lo hacen con nosotras. Raro que se ve el tiempo cuando uno espera la cura de este mal, de nuestro mal. Qué distinto es esperar a olvidar lo que pasó, lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. Qué distintos son los días, aquellos días, como susurro del pasado despertó. No es muy distinto tu color a mi sangre, a mi dolor, lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad. Con el mismo dolor, con la misma pasión,